sentía segura y en paz. A tu lado me atreví hasta volar, pero tenía que aterrizar. Contigo yo dormía tranquila, contigo era tan fácil soñar. En nuestros ojos se podía comprobar que existe el amor real. Es querer ver tu sonrisa aunque estés con de que el destino te traería hasta aquí. En mi alma siempre guardo tu